Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hoy nuestro compañero Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información y administrador de los foros MacClub.net, sigue respondiendo a vuestras preguntas sobre la moneda digital Bitcoin. Conectamos con Taradell. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Agustín Padilla, de Alicante, después de tu intervención de la semana pasada, está esperanzado con la expansión de los Bitcoin y te pregunta sobre la confianza del Bitcoin, los mineros y sobre la inflación. El dinero normal, que se llama dinero fiduciario o dinero fiat, que quiere decir en latín confianza, es que tú confías en una entidad emisora. O sea, tú confías en tu banco, pero si tu banco se arruina, tú ya no tienes tu dinero. En el Bitcoin no existe esa posibilidad porque no hay nadie que se fíe por medio. O sea, es una transacción de peer-to-peer, de persona a persona, sin pasar por un banco o sin pasar por una entidad central. Eso por un lado. Y por el otro lado, el que en la producción de Bitcoins, así como un gobierno puede aumentar, imprimir billetes cuando lo necesita, con lo cual genera inflación, y de hecho funciona así, el sistema bancario normal genera crédito a partir de la deuda, y entonces cada vez el dinero vale menos. Por ejemplo, un Ford modelo T costaba en 1920 260 dólares. Hoy en día no hay ningún coche que cueste 260 dólares. ¿Por qué? Porque la moneda tradicional está basada en la inflación, o lo que dicen los políticos, el crecimiento. En el Bitcoin no es el caso, porque además, de la forma que está diseñado, no pueden existir más de 21 millones de Bitcoins a nivel mundial, es el tope máximo. Los Bitcoins se van creando mediante unos sistemas criptográficos, a través de unos ordenadores que se llaman mineros o minadores, porque por analogía con lo del oro, cuando iban a buscar a las minas de oro los pioneros, y entonces es ese software, que es de dominio público encima, o sea, es un software de totalmente de dominio público, el que realiza la mina y el que realiza también los cobros y pagos a través de Bitcoin. Ese software está diseñado de una forma que es imposible, o sea, cada vez hay menos Bitcoins y cuando llegue a 21 millones no habrá más. Por lo tanto, no habrá inflación. O sea, el Bitcoin, no se podrán imprimir Bitcoins para aumentar la inflación. Entonces, eso va a cambiar el paradigma. Sí, el Bitcoin se implementa como un método de pago, va a cambiar el paradigma. O sea, nos tenemos que olvidar ya de los bancos, de la función de los bancos y de la inflación. Paul, desde Barcelona, te escuchó que la semana pasada decías que una vez hecho el pago con Bitcoins no se puede volver atrás. Te pregunta si con el tiempo se podrá habilitar esta opción. No, por diseño no se puede. O sea, tiene en cuenta una cosa, que el momento en que tú haces un pago, eso ingresa en la cadena de bloques. Esta cadena de bloques está distribuida a nivel mundial. Entonces, no podemos dar marcha atrás en cuando haya un millón o cuando hay un millón de ordenadores que ya han aceptado y validado ese pago. Porque hasta que no lo han validado por lo menos 6, el pago no es efectivo. Por eso se habla de 10 minutos. Entonces, si Paul hace un pago y se equivoca, ¿qué opción le queda? Pues tendrá que fiarse de la buena fe del que ha recibido el pago y que se lo devuelva. No hay más solución. La última pregunta la formula María desde Bilbao. Te pregunta, ¿cómo se posicionarán los bancos cuando se den cuenta que los bitcoins se hacen populares? De momento, lo único que se les ocurre hacer es luchar. Están intentando hundir el bitcoin. Lo que pasa es que, claro, si el bitcoin es un movimiento popular, les va a costar mucho trabajo. Entonces, en el momento en que lo acepten, si es que el bitcoin se acaba implementando como moneda de cambio, pues tendrá de cambiar su forma de ser. O sea, no podrán generar crédito, aunque manejen bitcoins, un banco puede manejar bitcoins, pero no podrán vivir de lo que viven ahora, que es una cosa que se llama reserva fraccionaria. Alberto, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros amigos oyentes relacionadas sobre bitcoins y decir que pueden seguir enviando sus consultas a esta dirección de correo electrónico redaccion@territorymac.com. Y ya sabéis, si queréis más información, podéis pasar por nuestra web de los foros de tecnología MacClub, que la dirección es mac-club.net. En el buscador buscad por Bitcoin y encontraréis algunos hilos donde hay más explicación más detallada de cómo funciona eso. Y en cuanto al bar, tenéis una opción que es la más fácil, que es marcar chiquibo.com en la web, y también nos podéis encontrar en Facebook por Chiquibo o por MacClub, y también ahí comentamos el tema de los Bitcoins, pero lo ideal es que vengáis en persona a Taradell, busquéis el bar Chiquibo, que es muy fácil,